Bienvenido, bienvenida a ti que nos escuchas desde el otro lado. A la premier, al estreno mundial, al episodio piloto. De ecos a 10.000 kilómetros, un nuevo podcast sobre entretenimiento y para el tiempo de ocio. Que no contempla longitudes ni paralelos y que no le teme a ningún océano. Hola, hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de ecos a 10.000 kilómetros. Soy Vanessa y en este día tan especial, este día de estreno, tengo el honor de presentaros al resto del equipo. Y voy a empezar por proximidad geográfica, porque me es más sencillo, así que voy a empezar por Pigona en Twitter, que en realidad su nombre verdadero es Pilar. Hola. Hola, ¿qué tal? Me he enrollado. Qué ganas de volver a ponerme en un micro. ¿A que sí? Sí, ya había ganas, sí. Bueno. ¿Muchos nervios o estás bien? ¿Estás tranquila? No, yo siempre soy nerviosa. Desde el primer día. Sí, en todos los programas, ¿sabes? Ya nos iremos soltando. Eso es que te hace mucha ilusión. Es que es el primero y claro, se tiene bien. Bueno, si hemos elegido el nombre de Ecos a 10.000 kilómetros es por una razón. La razón no es otra que el resto del equipo está al otro lado del Atlántico. Está bastante lejos. Pero bueno, gracias a Skype, Internet y todo eso, pues no se nota. Tenemos una tuitera ilustre, concretamente en Barranquilla, Colombia, y se llama Alana Antara Adachi. ¿Qué tal? Buenos días, chicas. Buenos días a todos los oyentes. O buenas tardes, o buenas noches, o buenas madrugadas, donde sea que el momento en que nos estén escuchando. Un placer hacer parte de este equipo a partir de este programa, y tú lo has dicho, las distancias salvándose gracias a Internet. Que Internet, bendiga Internet. Oh, sí. ¿Os acordáis cuando no teníamos Internet? No recuerdo realmente. No quiero recordar. ¿Quieres acordarte? Era triste. Pero bueno, nada de cosas tristes, porque vamos a completar el nuevo y flamante equipo con otra tuitera ilustre que está en La Plata, Argentina, y se llama Gromix. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola a todas, hola a los oyentes. Muy ¿contenta? Buenas tardes. Muy contenta, sí, de estar acá. Muy bien. Bueno, pues como habéis escuchado en la introducción esta especial que os hemos preparado para la premier, este es un podcast para pasar un buen rato charlando sobre las cosas que a nosotras nos hacen pasar un buen rato, es decir, sobre ocio y entretenimiento, lo que hacemos, algunas de las cosas que hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces, bueno, pues por ejemplo, a ver si Pilar nos explica un poquillo qué temas vamos a tocar en Ecos a 10.000 kilómetros. Bueno, esto va a ser un programa muy dedicado a todo lo que hacemos en nuestro tiempo de ocio, entretenimiento y las pasiones, aquello que nos encanta. ¿Quién necesita hobbies cuando podemos tener obsesiones? Pues eso, hablaremos de las obsesiones que cada una, ya sea en forma de libros, de cine, de series de televisión, de música, de viajes, de cómics, juegos, etcétera, etcétera. La intención es en cada programa tratar un mínimo de dos temas, que se irán alternando, no siempre serán los mismos. Y también avisar que tendremos diferentes presentadoras en cada programa. No siempre presentarán la misma ni las mismas secciones. Lo queremos hacer variadito, que ningún programa sea igual que el anterior. Muy bien, perfecto. Bueno, pues como ha dicho Pilar, poco a poco, programa a programa, iremos tocando todos estos temas, pero Gromix nos explica ahora qué incluye el sumario de este primer programa, del programa de hoy. Bueno, en este primer programa vamos a estar hablando de británicas, Sherlock, Date, Doctor Who, My Mad Fat Diary, algún par más. Vamos a tocar el tema de las películas nominadas al Oscar, a ver qué nos parecen las que están largas. En las nominaciones. Nos parecen largas, ¿no? Largas, duran más de la cuenta, eterna. Pero bueno. Y también vamos a hablar de un cómic que es El Último Hombre. Bueno, esperemos que disfruten este primer programa de Ecos a 10.000 kilómetros. Muy bien, Pues entramos directamente en la sección de series y, como os ha dicho Romy, hoy nos vamos a centrar en recomendaros y en charlar un poquito sobre las series que se hacen en Reino Unido. Vamos a ir de Downton Abbey a Los Mosqueteros, pasando por Luther y sin olvidar a nuestro querido hombre loco de la Caja Azul, es decir, a nuestro querido Doctor. La serie Doctor Who ha tenido este 2013 un año muy movido, como todos sabéis, con la celebración del 50 aniversario, un capítulo especial en el que pudimos ver a tres doctores en acción juntos, David Tennant, John Hurt y Matt Smith, y con la despedida de este último, de Matt Smith. Habrá gente que ya tendría ganas de renovar, hay gente pues que se le va su doctor favorito y puede ser que esté triste, y habrá otras personas pues que, bueno, que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Entra Peter Capaldi, que ya lo pudimos ver en el especial de Navidad. Y en el avatar de Vanessa. Ah, claro. Bueno, todas en este podcast somos seguidoras y diría que incluso fans de la serie, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Es una serie de la que es tan fácil ser fan. ¿Verdad? Es que nos lo ponen muy fácil. Bueno, cada una de nosotras nos hemos aproximado a la serie Doctor Who de una manera. Y la descubrimos en diferentes momentos. Yo tengo un recuerdo muy vago, pero al mismo tiempo muy bonito, y me gustaría comentarlo, de cuando la serie se emitía allá en los años 80, que una ya tiene una edad, en TV3, la televisión de Cataluña. Y de hecho, hablando hace poco con mi madre y con mi abuela, a raíz de la foto esta que pude hacerme con Peter Capaldi en Londres el pasado noviembre, pues me hizo mucha gracia, porque cuando les dije de qué serie se trataba, ambas la recordaban. Obviamente para ellas, The Doctor no es ni Matt Smith, ni David Tennant, ni, vamos, ni mucho menos Peter Capaldi, sino que me hizo mucha gracia que el recuerdo que ellas tienen de Doctor Who es de aquel tío, decían, ¿a qué? Sí, aquel hombre con aquella bufanda tan larga, ¿no? Se estaban refiriendo a Tom Baker. Y me hizo mucha ilusión porque digo, bueno, pues es una cosa que a mí me gusta tanto, es una serie que te cala, pero claro, yo el recuerdo que tengo no es de ser fan, ni mucho menos en los 80, sino que yo entré en Doctor Who gracias a David Tennant, que sin excluir a los otros doctores, porque yo creo que no hay que excluirlos, te puede gustar mucho uno y no por eso otro te tiene que dejar de gustar, David Tennant es mi doctor favorito. Pero me consta que aquí hay dos fans, no sé si tres, pero dos seguro, fans de Matt Smith a muerte, que son Pilar y Alana. Alana, por ejemplo. Bueno, yo empecé obviamente con Christopher Eccleston, a quien adoré siempre y a quien extrañé mucho cuando llegó Tennant, pero no soy especialmente fan de Tennant, todo hay que decirlo. Pero la llegada de Matt Smith le dio un giro a la serie. Bueno, y la llegada de Moffat, también hay que decirlo, que fue la que me hizo totalmente fan de la serie. Para mí el doctor es Matt. Me gusta Peter Capaldi, le doy totalmente. pero Matt siempre será para mí el doctor. Porque te gusta como actor, que a mí también me gusta, pero también reconoces que tiene que ver que ahí hubo un cambio de showrunner y la historia, digamos que a lo mejor si las historias hubiesen sido interpretadas por otro actor, también te gustaría especialmente porque Moffat estaba por ahí. Yo creo que es una suma de todo. Definitivamente el showrunner le dio, a mí me parece, pues un poco más de profundidad a los argumentos. La hizo más adulta, ¿verdad? Sí, se volvió un poco más adulta y para mí mucho más sentimental, o sea, sin obviar todo el tema de Rose y eso, pero sí se volvió una cosa más vital para mí. Pero Matt Smith es un, bueno, todos los doctores lo son, es un tipo que incluso tú lo puedes ver y decir, bueno, no es ni siquiera guapo o lo que sea, pero hace muy cada, bien, trabaja muy bien. Lo hace muy bien y cada doctor trae su propia personalidad, eso es una cosa que tiene el personaje, que cambia y trae sus nuevas frases, su manera sus nuevas de frases, sus nuevas companion, por ejemplo, Pilar, venga, mójate, ¿cuál es tu companion favorita hasta la fecha? Venga. Ay, yo es que siempre fui de Donna, a mí me gustaba eso de que la companion le diese collejas al doctor, me gustaba mucho, pero sí es verdad que la historia entre el doctor de Matt Smith y Amy fue la más bonita y más tierna de todas. En el primer capítulo en el que aparecían los dos, además, que era la primera vez que los veíamos a ambos, te contaban una historia en 50 minutos tan bonita y tan entrañable que bien podía haber sido una película, que era imposible enamorarse de esa pareja. Que no hacía falta que hubiese componente romántico, porque ellos eran colegas, incluso el marido de Amy les acompañó, y bueno, hicieron una historia preciosa. No, y además está el hecho de que la historia de Amy Pond empieza con Amelia Pond, con una niña, y uh-huh. Eso siempre tuvo, ese fue el gran tono que tuvo esta relación de ellos dos, y es lo que la hizo de pronto... Sí, tan nostálgica, tan fuera de lo romántico. Comenzó cuando ella era una niña y lo esperó y lo esperó y lo esperó todo el tiempo, y después se reencontraron. Entonces eso siempre para mí... Bueno, y la historia termina también allí. Cuando ellos se despiden, regresamos a Amelia esperándolo sobre su maletita a que él regresara por ella. Es decir, eso siempre estuvo ahí. Aunque Amy creció y después la vimos y se convirtió en esta companion tan fantástica, siempre estuvo ese detalle de que ella lo conoció siendo una niña temerosa. Pienso además que en todas las historias, ya sea en novelas, como series, como películas, que hay un protagonista infantil, a todos nos resulta mucho más fácil identificarnos con este personaje porque todo el mundo ha sido niño. Todo el mundo ha sido niño. Sí, entonces lo has dicho muy bien. Es fácil identificarse, ¿no? Romina. No, especialmente doctor eso, favorito. Justo lo que, doctor favorito es Matt Smith. Lejos. ¿Eh? Sí, anda. Me encanta. No te veía. Pero... lo que tengo con la serie en general, lo que más sí. me gusta, es que el sentimiento que te da, porque como recién decía que todos fuimos niños, y a mí me hace sentir, hay capítulos que te hacen sentir que como cuando eras chica, vos, como si fuese Papá Noel, viste, que llega momentos que decís, ay, ojalá el doctor sea real y ay, se sí. escuche el ruido de la tarde y se me lleve, porque es una hora de televisión que es mágico para mí, en ciertos capítulos, obviamente hay capítulos que no me gustan, pero en los más... emotivos, me da ese sentimiento Doctor Who, y es lo más me gusta de la serie, y el Doctor, sea cual fuera, me encanta por eso, pero bueno, Matt Smith, me quedo con él siempre. ¿Cuál es tu monstruo favorito? A mí, por ejemplo, los que más me gustan son los Weeping Angels. Sí, los Weeping Angels, pero con el ¿tú miedo. También coincides? Y ¿cómo es el Silent? Sí. Pero lo que te dan, que no dejaron dormir. Muy tremendo. Porque tenía la sensación de que estaban en el techo de mi pieza esa noche que vi el capítulo, la primera vez que aparecieron. Pero no, los Angels, me quedo con los Angels. Hablando hace poco con una persona que vive en Londres, me decía que ella tiene un trauma. Es una persona, una mujer adulta, 30 y largos, y nos contó que ella tiene un trauma, que cuando era pequeña Doctor Who le daba tantísimo miedo que solamente escuchar la sintonía de cabecera de la serie ya salía corriendo, se tenía que esconder. Bueno, antes hemos hablado de... Antara ha nombrado a Moffat, sí. Y yo ya le cedería el testigo a ella misma porque va a hablar de otra serie en la que Steven Moffat tiene mano. ¿Cierto? Okay, vamos a hablar de Sherlock. Pues nada, cuando Sherlock inicia, ya hace 2 años, pues la primera temporada, yo creo que lo dije en Twitter, lo comenté, así es como debe lucir una serie de televisión. Es un guión perfecto, además de la caracterización que ya conocemos del personaje, que está muy bien perfilado a lo largo de la historia de Peter Conan Doyle. Y es una serie que, pues, ha creado bastante público, bastantes fans, por la cantidad de teorías que arroja, pero yo creo, y con eso voy a volver al tema de la tercera temporada, que es la que acabamos de ver, que lo más importante de Sherlock es Sherlock, es decir, es lo que sucede entre él y su ayudante y su forma de ser tan característica. Quería agregar algo, pero voy a preguntarles a ustedes sobre la serie, si la vieron todas, si les gusta, si son sí. fans. Qué cortitas son las temporadas de Sherlock. Demasiado. Sí, cómo nos hacen desearla. Yo estoy muy de acuerdo con Antara en eso que ha dicho, que la serie, al fin y al cabo, es la relación entre ellos dos. Recientemente, yo no me había dado cuenta, pero ahora no sé si fue Pilar o fue Noé Chan en Twitter, que me preguntó, ¿a ti te ha gustado la última temporada? Digo, sí, claro, me ha encantado. Dice, es que hay mucha corriente en Twitter, haters, que dicen que eso no es Sherlock, que ha sido como muy una Una temporada que se ha basado demasiado en lo que es la relación entre los dos y que ha perdido, digamos, entre comillas, autenticidad. Yo no puedo estar más en desacuerdo porque a mí lo que más me gusta de esta serie es la interactuación entre ellos dos. Y quiero añadir, ya termino, que si no me enrollo mucho, se llama Martin Freeman, ¿no? El señor que hace de John Watson. Sí. Bueno, que me parece espectacular lo bien que lo hace, y fui el otro día también, bueno, el otro día ya fui hace tiempo a ver El Hobbit y soy muy fan de este actor. Es que me gusta mucho. Hay que ser fan de las caras que pone, las reacciones que tiene son imperdibles. Sí, sí, sí, además, sí, esta sí, última temporada es una temporada, yo es que la he disfrutado tanto, ha introducido tan bien la comedia y el misterio, y es eso, que en el centro de todo siempre han estado tanto Watson como Sherlock, que es el núcleo de la serie y es lo que trabajan los guionistas capítulo a capítulo. El caso es una excusa para verlos relacionarse entre sí. Por supuesto. Y la introducción del tercer personaje que han introducido este año, que no podemos decir cuál es, lo han hecho magníficamente, se ha acoplado a la relación con los dos muy bien. Y es una corriente de aire fresco, también tengo que decir, sobre este personaje, genial. Bueno, yo quiero agregar una cosa que siempre digo, y es que entre más veo Sherlock, más brillante me parece House MD. Siempre, también tuvimos estas discusiones, ustedes saben que House es una serie, no sé qué tan fans son ustedes, que se envía por abierto, que era una serie procedimental en toda su extensión, que también nos dejaba esa sensación de que el caso no era lo más importante, sino lo que íbamos conociendo acerca de este personaje. Precisamente en el segundo capítulo de esta temporada de Sherlock es donde más me acordé de House, obviamente porque es donde más queda marcado el personaje de Sherlock Holmes, su forma de ser, su forma tan de incomodar a los demás, de alguna forma, de ser un tipo que siempre tiene algo en la boca para ofender o hacer sentir mal, y al mismo tiempo, digamos que eso no lo habíamos visto en toda su extensión durante la serie. No sé si me sorprendió o si fue que estaba conectada en ese momento con eso, pero gracias a estas relaciones que vemos con el personaje de Watson, como las vimos en House con Wilson, conocemos un poco más sobre él mismo, ¿no? Sobre su incapacidad emocional o social, y eso me resultó supremamente interesante. ¿Ibas a decir algo, Pilar? Sí, no, aparte que esta temporada se han dedicado bastante a mostrarnos el corazón de Sherlock, por mucho que nos digan que es un sociópata altamente funcional, como a él le gusta decir una y otra vez, es todo corazón al final con Watson, haría cualquier cosa por él, y eso lo demuestra hasta qué límite puede llegar en el último capítulo. Romina, yo quiero preguntarte, porque, bueno, hay un tema que no hemos tocado sobre Sherlock, ya que nos hemos enfrascado en el tema de los personajes y de la relación de los dos personajes principales, y es que, claro, estuvimos durante un año o más, corríjanme ustedes, haciendo teorías acerca de cómo se había salvado Sherlock del final de la segunda temporada, y creo que esa es una de las razones por las que tú tuviste algún problemilla con esta tercera temporada. Yo me enojé. No me gustó mucho el primer capítulo y las teorías de cómo pasó lo que pasó. Me gustó la teoría, una teoría que es que se besa con, que habían planeado con el malo, ¿cómo se llama? Moriarty. Esa es mi teoría favorita. Como no se hizo realidad, me enojé. Entonces no miré los otros capítulos. Miré el segundo, sí lo vi, que me gustó mucho, que, bueno, ahí se ve mucho lo que estaban hablando ustedes recién de cómo es Sherlock con Watson y el cariño que le tiene se demuestra. En el último no lo vi, ya lo veré, pero ya termina la temporada, así que ya está. Pero bueno, no, tuve problemas con eso, con las teorías que presentaron, todo muy calculado, que si bien Sherlock es muy calculador, así no me convenció mucho eso. Sí, y creo que mucha de la gente en Twitter, no sé si Vanessa se refería a eso, de lo que se quejaban era un poco de eso, de las vueltas que dio la serie, poniendo esa teoría, la otra, claro, no es creíble. Lo que vi de la temporada no me pareció que estuvo tan mal, digamos, no me pareció como que el hecho de que no le den tanta bola a los casos y se centren más en la relación entre Sherlock y Watson, no lo veo como algo malo. No, yo tampoco, precisamente las quejas que leí hacían referencia a esto, claro. Por eso digo, no estoy de acuerdo, pero bueno, la gente por quejarse, ¿verdad? Lo bonito que es ser fan. No, pero bueno, yo entiendo, si una cosa no gusta, pues no gusta, y a otra cosa, pero recrearse ahí en algo que no te gusta, no lo pero veo. Es que ojalá fueran a otra cosa, ese es el punto, pero no van a otra cosa, se quedan ahí viendo. A ver, Sherlock es como Doctor Who. Doctor Who, si empiezas a pensar en todas las teorías locas que te ha ido metiendo, todas las explicaciones para circunstancias imposibles que no tendrían que haber pasado, dices, lo acepto, da igual, es una serie para disfrutar, para entretenerse y no me voy a comer la cabeza. Y con Sherlock lo mismo. El segundo capítulo es una locura con sucesión de varios casos que no tienen nada, que aparentemente no tienen nada que ver. Y es muy diferente del resto de la serie, pero es que da igual, yo me lo pasé muy bien, me reí mucho realmente. Sí, yo creo que hay que aprender a recibir lo que te dan, y eso ya es una cosa más general, hablando no solamente de Sherlock, es una discusión que se está teniendo en las redes en este momento, y es que mucha gente espera una cosa, y como no se la dan, se enojan, o dicen que la serie es mala, o que no estuvo bien. Lo leo constantemente, hace falta más chicha, yo esperaba más cosas, yo esperaba más comedia, o yo esperaba más drama. Es un poco eso de como de no estamos viendo qué es lo que nos están dando, y si lo hiciéramos lo disfrutaríamos más. Yo creo que ese es un poco el caso de los que disfrutamos esta temporada. Okay, nos van a contar esto, pues excelente, en vez de estar pensando, pero yo quería que fueran por tal parte. Sí. ¿Queréis hablar de Dates? ¿Os gustó? ¿Nos gustó? A mí no me gustó, por eso que si queréis nos la saltamos. ¿Por qué no te gustó, Vanessa? No, a mí me aburrió muchísimo. Vi el primer episodio que sale esta actriz de Juego de Tronos. Sí. La muertita. No me... ¡Spoiler! No me disgustó, pero no me entusiasmó. Y ya el segundo capítulo no me gustó nada. Yo una serie en la que con lo único que me va a ofrecer es diálogo, o es in treatment, o a la calle. Así de okay, claro. Ok, eso te iba a decir yo, por favor, está Paul Weston. Claro. Bueno, no, a mí lo que me pasa con Dates es que, bueno, yo durante mucho tiempo estuve en pareja estable, no sé si eso es lo que te pasa a ti, Vanessa. Entonces, cuando veo la serie, o cuando veía series de este tipo, no lograba identificarme con el tema de las citas, o sea, con el tema de, otra vez, el juego este entre dos personas que se dicen mentiras o no, que juegan a ver cuánto pongo yo, cuánto pones tú. Sí, es como un juego de ajedrez y todo intrincado. Pero en ese momento en que yo veo la serie, sí me está pasando un poco eso, ¿no? Y de alguna forma, por eso me llegó. Es decir, sí, era diálogo, pero me parecía súper interesante estar como en treatment en un momento en donde aparentemente no se movían los personajes del lugar en el que estaban y al mismo tiempo estaban moviéndose constantemente. Uh-huh. Pero lo que me pasó con Dex, ya me dirán ustedes si les pasó lo mismo, es que me deja un desasosiego, me deja una sensación de tristeza romántica, es decir, estos son las parejas, esto es el amor, esto es tan difícil relacionarnos, nos hemos convertido en estos seres tan complicados, o siempre fue así. No sé, yo la acabé y terminé un poco desolada, no estoy hablando de la calidad de la serie, estoy hablando del tema de la serie, o sea, quedé un poco triste, quedé como qué tristeza que esto sea, ¿no? Finalmente, quiero pensar que dos personas se encuentran de otra forma y no, uh-huh, y no así, eso sí me dejó esa sensación. Claro, yo es que sí, soy de la opinión de Dates, ¿ves? Yo sí soy de las que creen que realmente el amor, tal y como nos lo han vendido, es una falacia que nos queremos creer por no sentirnos solos en este mundo. Y sí, me creo todo lo que me cuentan en la serie. Pilar, en este podcast no es una romántica, ya vimos. No. nunca lo fui realmente. Por eso, yo creo que era irónico eso de que Pilar era una romántica. Romy, ¿tú has visto Dates? Dates, sí, me gustó. ¿Te gustó? ¿Sí? Bueno, por lo que a vos no te gustó. O sea, lo de los diálogos, digamos, de que con la naturalidad que se muestran en los capítulos. Que una serie no me haya aburrido estando 20 minutos dos personas hablando y nada más, ya eso me parece un gran logro, y me interesé por los personajes después de esos 20 minutos, quise ver más, aunque no me mostraron por lo menos de la primera pareja, tuve que esperar un par de capítulos para que vuelva a verse, pero me enganchó eso y me interesó. Y soy como Pilar, que creo que también no es así la realidad ahora, o sea, hay romanticismo, pero no lo veo muy real esto de las citas así. No, pero ni siquiera estoy hablando de romanticismo como no tal. No, Antara, no, que nos han dejado a ti y a mí el papel de románticas, ¿no? Estoy hablando realmente de si puede haber una conexión real entre dos personas y no un juego de cartas en donde unos esconden unas bajo la manga o hacen cartas, trampa, ya es el anhelo de verte reflejado en otra persona y tener la idea, para mí, de ciencia ficción, de que vas a pasar el resto de tu vida con ella. Exacto, pero igual, o sea, sí, lo que sucede es que cuando ves esta propuesta de las relaciones, lo que pienso es, bueno, en última somos todos islas, y lo que hay que plantearse es si realmente podemos cruzar el charco, la gran cantidad de distancia que hay entre una persona y otra para conectarse con ella. Es como la sensación que me quedó, pero no exactamente porque tenga que ser uno romántico. Hablo de, sí, bueno, sí, tal vez es romántica mi idea. Ni siquiera estoy hablando de estar para siempre juntos. Simplemente el hecho de una conexión real, auténtica, magia, sincera u honesta, que no es necesariamente lo mismo que sincero. Pero sí vi eso, vi mucho juego, mucha mentira, mucha cosa. Y bueno, así es en la vida real. Por eso que muestra la serie es lo que uno quiere mostrar en una primer cita, que no tiene que ser todo. O sea, hay que ver hasta qué punto los personajes están mostrando la realidad de ellos. Claro, claro, es que la primera impresión es con la que te quedas. Y en la primera impresión puede ser todo una mentira que cuentas para... Exacto. Un postureo total para que la otra persona le gustes. Bueno, Pilar, sigue con las tuyas, por favor. Sí, yo voy a hablar de dos que son menos optimistas. En este caso son dos protagonizadas por David Tennant. Las dos se estrenaron en 2013 y las dos tienen solamente una temporada. Broadchurch, de la que ya se ha anunciado el remake americano, que será protagonizado también por David Tennant, cosa que todavía no entiendo. que se centra en la investigación de la aparición del cadáver de un niño de 11 años en una tranquila localidad costera en la que nunca pasa nada hasta que aparece este cadáver. Y claro, como todas las personas somos mentirosas y todas las personas guardamos secretos, pues esos secretos, conforme va avanzando la investigación, empiezan a salir a la luz y la vida en el pueblo se acaba haciendo para algunas personas insoportable. Lo idílico de idílico tiene poco. Porque tiene a mí me encantó. Mucha porquería escondida bajo la alfombra. A mí me encantó. Yo la veía una serie muy, muy inglesa, o sea, muy dirigida al público inglés. Así como es Sherlock, por ejemplo, si tiene una proyección internacional, esta me ha asombrado mucho el remake que van a hacer, porque la veía muy centrada en lo que es un típico pueblo inglés. Una comunidad cerrada, donde todo el mundo se conoce. Pues a mí me parece más dirigida a un público determinado la siguiente que vas a hablar, que no esta, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque bueno, la siguiente que vas a hablar, que es de Escape Artist, ¿no? Exacto, en la que te nace de un abogado. Esta sí, que aquí tienes que verlo, se te muestra cómo funciona el sistema judicial y las diferencias que tiene incluso con el escocés. Y exacto. Llega un momento que dices, voy a fijarme en otras cosas porque me estoy aquí armando un follón. Claro, ¿no? Nosotros, como estamos acostumbradas a ver sistema judicial a partir de The Good Wife, cuando vemos a estos abogados con sus pelucas blancas y sus túnicas negras hablando en el tribunal inglés, dices, ay Dios mío, es muy antiguo. Pero no, realmente pasa todo el día. Bueno, de Artist Escape, David Tennant es un abogado de éxito que siempre consigue que sus clientes eviten la cárcel, hasta que uno de sus clientes toma represalias contra él y ve el mundo de la abogacía desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la víctima, y todo lo que hará a partir de entonces para vengarse y para acabar saliéndose con la suya. A ver, la serie es eso, está muy centrada en el sistema legal inglés, pero aún así yo toda la parte moral y ética que le veo sí es trasladable, porque al final es tú defiendes la ley hasta que a ti te pasa algo, entonces ¿cómo reaccionarías? Bueno, de hecho, mira, eso de... Porque también habla un poco del tema de tomarse la justicia por su mano. Y una de las series que teníamos aquí pendientes en la lista para hablar muy por encima de ella por cuestiones de tiempo, eres Luther. Exacto. En Luther, aquí teníamos un tipo que su moral y su convencimiento a veces no iba de acuerdo con su profesión. Que él a lo mejor hubiese cogido al tío y lo hubiese... Bueno, ya sabéis cómo es Luther, además de maravilloso. Exacto. De todas maneras, tanto Broadchurch como The Escape Artist las recomiendas. Sí, las dos son recomendables. The Escape Artist ya ha sido una temporada, ya cerrada, no tendrá segunda temporada. Y Broadchurch ha dicho que sí, lo que, claro, si hay el remake americano que también va a protagonizar Tennant y va a haber una segunda temporada inglesa, no sé si él aparecerá, pero bueno. Cosas más raras, ¿eh? Ya. Bueno, yo voy a hablar un poco de My Mad Fat Diary. que es un drama de E4, que es la cadena que nos trajo Skins. Y bueno, es una serie que está basada en los hechos reales sacados de un libro que publicó Rachel Earle en el 2007, que es la diferencia está que está ambientado el libro en los 80 y la serie en los 90, y trata de una adolescente de 16 años que salió de un hospital psiquiátrico después de estar 4 meses por un episodio que tuvo en que la encontraron cortándose, y ahora vuelve al mundo exterior y se encuentra con que su amiga ahora está tiene un nuevo grupo de amigos y ella va a intentar integrarse a él mismo. Tiene, bueno, capítulos de 45 minutos y aparte de mostrarnos la vida de Rey con este grupo nuevo, vamos a ver al psicólogo y el cual le propone que escriba un diario íntimo de todo, de cómo le va en la semana. Y ahí, bueno, entra en juego lo que más me gusta de la serie, que es te va contando la historia y en la pantalla te aparecen dibujos o escribe la protagonista las situaciones graciosas que le pasan y le da un toque especial a la serie, más que nada cuando muestra de forma graciosa las ansias por la experimentación sexual que tiene ella, y también tiene momentos bastante oscuros porque ella no se siente conforme con su cuerpo. Uh-huh. Y bueno, tenés escenas que, no sé, tiene un cierre en la espalda y se saca la grasa como si fuese un vestido y lo quema, y bueno, es esas series que tienen comedia y drama de típicas adolescentes. ¿Y cuántos episodios tiene? Tiene 6 episodios, ahora está por empezar la segunda temporada, en febrero, dijeron, no se sabe cuándo. El libro, salió el segundo libro también el 30 de enero, y se diferencia mucho de los que son las típicas series adolescentes, por cómo se cuenta la historia, por qué tan crudo puede ser el personaje, porque tenés momentos de risa y después ves cómo ella se siente, cómo lo que no se quiere mucho, ¿no? Y quizá las series británicas son expertas en esto, ¿no? Sí, son la antítesis completamente de lo que es una serie para adolescentes de Estados Unidos, la bendita y maravillosa Paradise City CW. Que nos vamos ahí, vamos, eso es la gloria bendita. Y luego tienes a las series británicas en las que te enseñan una cosa, no sé si más real, más cruda o ambas dos. No, la verdad que no. Las tramas adolescentes las manejan para mí de una forma increíble, que tienen varias series así los ingleses, que saben mostrar la realidad de una forma que no lo hacen los americanos, los yankees, es verdad. Uh-huh. Salvo en excepciones, pero no, bueno. Uh-huh. En América todo ya es bonito. Sí, si todos tienen los dientes, perfectos. Es como Shameless, que es una adaptación de una serie británica también, de una familia muy trash, muy inadaptada, pero digo, sí, muy lo que quieras, pero aquí la hija mayor, Fiona, no te la encuentras en cualquier barrio obrero de aquí, que no es creíble. Yo tendría que resaltar, que ya lo dijo Romina, el aspecto gráfico de la serie, es decir, todo eso que se va escribiendo sobre la pantalla es una cosa muy original y que le da, pues nos permite conocer, es decir, es casi que un nuevo género. De alguna forma la televisión solamente te muestra las cosas, es distinto a cuando vas leyendo un libro lo que piensa un personaje, pero como acá lo ves en la pantalla muchas veces, es fabuloso. Y también nos lo ha mostrado Sherlock a veces, Sí, eso iba a decir. Sherlock también utiliza mucho este recurso gráfico, uh-huh, que me parece muy interesante a nivel personal. Y el hecho de las metáforas, eso que explicó ella, que además es muy surrealista, el capítulo donde se quita su cuerpo como si fuera un traje y lo que hay debajo de ese traje, que es el montón de kilos de más, es una chica lindísima como cualquier otra. Ese uso, ese recurso también de la metáfora visual es muy importante en esta serie, y yo de verdad que la recomiendo mucho. Y como siempre, como pasa con todas las series adolescentes, no solo las británicas, que uno cree que no se puede acercar a los personajes porque uno ya pasó por ahí, o porque sí, te cansa en este momento ver las idioteces o las estupideces de un grupo de adolescentes, exhorto a todo el mundo a que le dé una oportunidad y van a ver que se van a divertir, pero también van a reflexionar muchísimo. Vale, My Mad Fat Diary, sí. 6 episodios de 45 minutos y próximamente, quizá en febrero, tendremos ya la segunda temporada. Una serie que se ha estrenado, esta la voy a nombrar rapidita por ser una novedad, se estrenó el pasado 19 de enero, domingo, Los Tres Mosqueteros, The Musketeers, en la BBC. Es una adaptación de la maravillosa novela de aventuras de Alejandro Dumas, que todo el mundo conoce, y si no, tenemos un problemita, protagonizada por Athos, Porthos, Aramis, el joven D'Artagnan, que bueno, que viaja a París con su padre, bla, bla, bla. Es decir, nada nuevo bajo el sol, no. Aramis. Bueno, son los tres... Bueno, ahora vamos a eso. Son los tres mosqueteros, contará con 10 capítulos, y bueno, sin ser nada del otro mundo, porque todos ya conocemos la historia, pues ¿qué alicientes le podemos encontrar? Pues a saber, tenemos a Peter Capaldi, próximo doctor o doctor en ciernes, como el malvado y perverso Cardenal Richelieu. Y el otro día, hablando así entre nosotras, mientras preparábamos este podcast, recuerdo que había aquí diversidad de opiniones. Pilar y yo queríamos verla sí o sí, porque también somos, bueno, que nos va el tema novela de aventuras. Estaba Romy, que decía, yo sí, creo que la veré. Y estaba Antara, que se preguntaba, pero bueno, aquí los chicos estarán de buen ver, porque si no, yo no la veo. Entonces ahora Pilar, yo ya te digo que hay uno que está bastante de buen ver. Aramis. Aramis estaba interpretado por Santiago, ¿qué más? Santiago Cabrera. Santiago Cabrera, sí, se lo tengo aquí en Últimas Búsquedas. Está últimas muy búsquedas, estupendo. Lo vimos en Héroes, era el pintor que no duraba mucho, el que pintaba el futuro, y bueno, ahora podemos disfrutar aquí de su figura. Y bueno, de toda su anatomía. Está muy estupendo en la serie, está muy bien, es muy recomendable. El resto son actores ingleses, da igual, pero el amigo Cabrera, ayoma. Bueno, es un chico guapetón, es un actor venezolano, chileno. Luego también tenemos como D'Artagnan, ahora no me acuerdo del nombre y estoy quedando fatal, pero es un actor muy jovencito, al que habíamos visto, por ejemplo, en aquel capítulo fantástico de Miranda, en el que ella decía, me voy de vacaciones, y luego al final lo que hacía era irse al hotel de delante de su casa. Ah, ¿no es el de quién? Luke Pascualino, algo así, Pascualino, no me acuerdo. Exacto, que bueno, también es Monin, jovencito. Pero no lo soportamos los que vimos Skins. No sabe actuar. Tengo pues nada, fuera. Bueno, perdón por hablar por todos los fans en general, pero sí, este es un personaje que sobró totalmente en su generación. Y se oye un perro por ahí detrás que está protestando, que tampoco debe de ser muy fan. Nombraron a Luke. Bueno, no, es terrible. Este chico, olvidémonos de todos los gustos. Vale, vale, no, pues Santiago Cabrera es un chico muy, muy majo. Y bueno, que a lo mejor te interesa, pues por ahí entrar en Los Mosqueteros. Ya te bueno, digo... Sí, ya le daremos una oportunidad por simple... Sí, palotería. Pero bueno, que tampoco no estamos descubriendo nada nuevo, ¿verdad, Romy? No, ¿la viste al final? No la vi, pero la historia supongo que es... Son Los Mosqueteros. La conocida de Los Mosqueteros. No. Pero la tengo descargada, pero todavía no la vi, así que en cuanto la vea les comento algo. Esta lista de series británicas era mucho más larga. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, porque no queremos que el podcast nos dure 2 horas, porque no nos gustaría, que son, por ejemplo, The 739, Luther, que ya la hemos comentado un poquito por encima, pero muy poquito para lo que merece, The Fall, Call the Midwife, Dead Comes to Pemberley o Breathless. Pero mejor lo dejamos para otro día y nos vamos al cine, que me parece que Antara nos invita. Por supuesto, Vanessa. El cine en estos días está ocupándose de un tema que conocemos todos y del que desgraciadamente no podemos sustraernos, aunque quisiéramos, y son los premios de la Academia. Los Oscars de alguna forma siempre están dictando la lista de películas a tener en cuenta para ver, ojalá antes de la ceremonia, para no estar totalmente perdidos. Y este año, como ya se sabe, hay un montón de nominadas, como viene ocurriendo desde el año pasado, y vamos a hablar un poquito de ellas, de las que hemos podido ver entre las cuatro, y de lo que pensamos en general de las nominadas. Las nominadas son American Hustle, Capitán Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Hair, Nebraska, Filomena, 12 años de esclavitud y The Wolf of Wall Street. Lo que sucede con esta lista, y no sé si le pasa al resto de mis compañeras y al resto de los oyentes, es que tenemos la sensación de que estas nominadas no son las que más nos interesa ver, no son las que más nos llaman la atención, estamos viéndolas casi que por obligación, cada una dura como una eternidad, o sea, han debido hacer series de televisión de estas películas, y yo solamente he podido ver un par y empezar una tercera, porque realmente no... Sí, te queda la sensación cuando la terminas de ver de esto es lo que está nominado, pero si yo vi esta otra que no está ni mencionada y es fantástica y no compite. Entonces, eso es como lo que me está pasando con las nominadas al Oscar, pero como ya somos grandes y ya no nos obligamos a ver cosas que no queremos ver, yo realmente tiré la toalla y dije, voy a ver todo el cine que quiera ver en estos días, no necesariamente dictada esa lista por los premios Oscar. Me parece, quiero hablar de Gravity, que sí fue de la que vi y la que más me gustó, pero quiero comenzar esta conversación dándole la palabra a ustedes sobre The Wolf of Wall Street, que es una película que ha gustado y no ha gustado dependiendo del público y obviamente de la crítica, y quiero saber su opinión sobre esta película que dura 47 horas y que nos ofrece una actuación y que nos ofrece una actuación tipo Daniel Day-Lewis de el señor Leonardo DiCaprio y de un Martin Scorsese totalmente exacerbado. Desmadrada, pura testosterona y muy masculina. A mí es que es una película que me dejó totalmente indiferente. Me sobraron un montón de escenas, que sí, que Leonardo DiCaprio está muy bien, pero también lo veo muy sobreactuado en algunas. No sé si... ¿La habéis visto alguna? Sí, yo la vi. No, yo es que estaba muy ocupada. ¿Las pastillas de limón? Sí. A mí esa escena... Digo, la van a alargar mucho más porque no le veo ningún sentido para lo que es la trama de la película. Y duraba como 15 minutos. Al menos se me hizo muy larga. No sé, yo una película en la que el objetivo de los protagonistas básicamente es ganar dinero y acostarse con cuantas más mujeres mejor. Mujeres que son planas, básicamente como el mobiliario de la oficina, no tiene ningún sentido la serie... O sea, la vi una película más de los años 80 que de la época actual, no sé. Con las buenas películas que ha hecho Scorsese, a mí esta me... Bueno, en realidad la mayoría de las que han sido nominadas al Oscar, a excepción puede ser de Dallas Buyers Club, me han dejado bastante indiferente. Romina, me pasó igual con The Wolf of Wall Street. La interpretación de DiCaprio está bien, pero tampoco me parece tan memorable el papel ni tan memorable lo que hace. Pero si tú en Twitter pedías que se suicidase... Sí, porque la historia daba, o sea, que se mate porque es ridículo el exceso de droga, el exceso de fiesta, el exceso de todo. Si bien creo que es una historia real lo que sí, cuenta. Sí, eso dicen, que es verdad. No, que mostrado de una forma tan exagerada y me parecía, no sé, se tendría que haber muerto la primera aspirada de cocaína porque era una bestialidad. Sí, llega un momento en que sigues viendo lo mismo una y otra vez, sexo, dinero, pero ahora que lo pienso, pues poniéndome en el lugar pues de lo que nos quiso decir el director, pues esa repetición tiene un sentido, ¿no? Pero para mí fue demasiado, Tigona lo ha dicho de una forma bastante elegante, dijo que demasiada testosterona, para mí sencillamente son, me van a perdonar, mamadas de machos. O sea, sí. Yo realmente no... Llega un momento en que ya no estoy viendo nada, me resulta supremamente anecdótica, y definitivamente Leonardo DiCaprio está sobreactuado, probablemente porque es un tipo, pues, con mucha trayectoria, y yo me imagino que en algún momento se le sale de las manos al director, pero creo que la intención de Scorsese también era eso. Desafortunadamente, o bueno, no sé, yo felicito mucho a los que le haya gustado y hayan disfrutado de la película. La academia es bastante ortodoxa en ese sentido, siempre premia actuaciones totalmente sacadas, por eso mencioné al Daniel Day-Lewis, es decir, a veces una actuación sutil puede ser mucho más poderosa y exigir mucho más de un actor que una como esta, pero todos los ojos van a estar puestos en alguien que tiene escenas como las que vimos en The Wolf of Wall Street, así que yo creo que el Oscar sí puede ser para él. Por comparaciones se lo daría antes a Matthew McConaughey, que me hace un papel mucho más solvente y más redondo que no a Leonardo DiCaprio, que lo único que hizo en toda la película fue enfadarme, porque aparte a mí me la vendían como una comedia y ahí yo estaba ofendida. Aparte sí, está nominado en comedia, no sé, en premios estaba nominado actor de comedia y no... Sí, sí, no es que miras en IMDb y el género es comedia. Digo, pues a mí esto claro. esta película me enfadó. Realmente. No, realmente me enfadó porque digo, al final son una panda de ladrones, de corruptos, que utilizan... Bueno, el sistema ya está totalmente vendido, tampoco hace falta utilizarlo. Pero dices que esto sea gracioso teniendo en cuenta la situación mundial de crisis económica en la que estamos, pues a mí este exceso no hace ninguna gracia. Bueno, yo si queréis voy a... Como yo no he visto la película, he estado muy ocupada viendo la serie de Tomorrow People, así que voy a leer, si queréis, yo he cogido un tweet que me ha hecho gracia. Además es que, bueno, me ha hecho gracia por cómo está escrito, pero es que aparte tiene que ver mucho con lo que estáis comentando ahora y esta expresión maravillosa que ha dicho Antara y que no voy a repetir. Y pone aquí Edgar en Twitter, que es Escurso Negra, se escribe Escurco Negre, para los no catalanoparlantes, dice, el tuit es en catalán, pero lo voy a traducir directamente, dice, lo mejor del Lobo de Wall Street es que te muestra la gran variedad que ofrece el mundo de la depilación púbica femenina. Sí, es lo único que las mujeres ofrecen en ese... Bueno, luego Javi el Fresco, amigo y compañero podcaster de O Televisión, ha dejado una review en Letterboxd que yo os invito a leer. La review es del 24 de enero de 2014. Está hablando, bueno, habla de que la película es demasiado larga, o sea, también coincidimos con él. Leonardo DiCaprio sobreactuado. Y acaba su review diciendo: The Wolf of Wall Street parece una mezcla de Casino y Supersalidos. Que también hace, bueno, le está dando en parte la razón a Pilar esto que decía, parece una película de los 80, que yo por lo que sí, me claro. estáis presentando aquí, yo me estoy imaginando Porky's venido a más. Pero bueno, ya digo que no la he visto, o sea, no voy a juzgar. No, yo de todas maneras siempre he tenido una opinión sobre Martin Scorsese, un director al que respeto muchísimo y que me gusta muchísimo, no me malentiendan, pero siempre he pensado, es que estoy muy subida de tono con las palabras, voy a tener que volver a utilizar una mala palabra, pero siempre me ha parecido una puta, es decir, es un director que es contratado para un proyecto y para mí, con excepción de estas que acaban de nombrar y que tal vez por eso empieza a repetirse a sí mismo y a ser Martin Scorsese, siendo de Martin Scorsese, sus películas no se me parecen entre sí, o sea, La Edad de la Inocencia para mí no tiene nada que ver con Casino, es decir, son muy buenas todas, pero a mí él no me parece un autor. ¿Me hago entender? Es decir, no es su cine. Esta sí, opinión, por supuesto, me la van a debatir. Es película de industria. Entonces, cada película es distinta y muy buena en su categoría y en su momento en que están hechas, pero no está haciendo él una propuesta en particular. Entonces, esta película, que sí se nos parece a Casino, que, bueno, Casino es muchísimo mejor que esta, tengo que decir, pero sí nos parece que sí se parece a lo que él hace, pero fíjate que parece un remedo de lo que él hace. Entonces, ahí sí ya me preocupa que empiece como a repetirse. No sé si es que está demasiado viejo o que está dándole definitivamente a los miembros de la academia lo que quieren para por fin pues sí ser reconocido en su justa medida, no lo sé, es decir, es como les digo, una opinión bastante polémica tal vez, pero siempre he tenido como esa opinión de él. Mañana puede hacer otra película totalmente distinta y será buena y seguiré sin encontrar cuál es el sello, cuáles son los planos, cuál es la propuesta artística de Martin Scorsese. Quiero solamente cerrar, bueno, ya mencionamos Dallas Buyers Club, en la que está muy bien Matthew McConaughey, o yo no sé cómo se pronuncia, y Jared Leto, pero no la he visto, pero quería pasar un momentico por Gravity, porque, bueno, obviamente ya es la olvidada de las conversaciones, porque no es la que estamos viendo en este momento, aunque algunos cines de nuestros países la retomaron, la volvieron a proyectar, para decir que para mí sí es una película de Oscar. Para mí sí podría llevarse, debería llevarse la estatuilla, pero que también mucha gente sigue sin entender por qué vemos en la película tantas cualidades. Yo pues quiero citar a Miquel Zorrilla en Blog de Cine, nuestro amigo Freddy Hurst, no sé, en Twitter, que dice que Gravity es una de esas películas que justifican el hecho de que el cine sea considerado un arte, y yo tengo que darle las razones. Es una película de la que sí nos vamos a acordar dentro de unos años, por el uso, pues, obviamente de la técnica que trata, pero sobre todo por el buen ritmo, lo entretenida y las grandes actuaciones que nos ofrecen, y lo que queda siempre de una gran película es eso, es la sensación de que estuviste un rato reflexionando o en los zapatos del personaje y realmente conectaste. creo que no es el caso de ustedes tres, no sé, cuéntenme un poco. Sí, no, a mí visualmente me pareció una pasada, o sea, me atrapa, te atrapa tanto la película que te mareas en el sofá viéndola, ¿vale? Que ni 3D ni nada, yo me mareé en el sofá. Sandra Bullock lo hace muy bien, el personaje te hace sufrir mucho, que supongo que de eso es lo que se trataba, pero es una heroína, y se mire por donde se mire, lo es. A mí personalmente me gusta encontrar papeles de mujeres fuertes, y no solo fuertes de carácter, que es lo que muchas veces se pide y se valora, y estoy de acuerdo, sino también con fuerza y resistencia físicas. No necesita que venga ningún cachas a hacerle y a sacarle las castañas del fuego. La tía es una tía fuerte a todos los niveles. Eso me gusta. Por último, por aquello del troleo, que va mucho conmigo, que yo ya hacía al final de la película, a esta muchacha es que le pasan tantas desgracias que yo digo, ahora le cae un meteorito en la cabeza, ahora se la come un dinosaurio, porque ya te tienes que reír porque pobre muchacha está tal. Pero en resumen, a mí me gustó bastante. Para ser la única que he visto, ya me callo porque las otras no la he visto. A mí me gustó, destaco el trabajo técnico del director, sí creo que la dirección es sobresaliente. El trabajo Oscar de Sandra, para Alfonso Cuarón. Sí, ya. O sea, Sandra Bullock también ha hecho un papelón, lo que pasa es que yo tengo el corazón dividido entre ella y Cate Blanchett por Blue Jasmine, pero el guión no lo veo a la altura. A ver, no deja de ser una historia de supervivencia que he visto en otras situaciones. Ay, yo ya, perdón por extenderme. Ya, también quiero el Oscar para Sandy Bullock, pero también estoy de acuerdo con Pigona con lo de Blue Jasmine. La actuación de Cate Blanchett en el primer minuto, es decir, solamente tú le ves la cara y ves a esta mujer lo desequilibrada que está. Es impresionante. Y yo también creo que ella debería llevarse el Oscar. Eso es una actuación sutil, ¿ven? Es decir, sí, tiene sus momentos, pero solamente la caracterización, la metida en el personaje, nos demuestra que es una gran, gran actriz. Bueno, con esto cerramos nuestra sección de cine por esta semana, pero como dijimos que íbamos a hablar no solamente de series de televisión y de películas, vamos a pues darle una mirada a eso que de pronto está un poquito olvidado, pero de los que también somos fans, y son los cómics. Para eso llamo a la experta Romina y a la experta Pilar para que nos cuenten un poquito sobre El Último Hombre. El Último Hombre es un cómic que trata de que una plaga llega al planeta y de repente el cromosoma Y desaparece, dejando vivo nada más a un solo hombre, que es Yorick Brown, que vive en Nueva York con su mascota, que es un mono. Y bueno, la historia nos cuenta cómo es el viaje de Yorick para primero ir a buscar a su novia, ocultándose porque al ser el último hombre, obviamente todas las mujeres que lo ven lo toman como un freak y lo quieren agarrar para volver a reproducirse, ¿no? Y todas las que tenemos por ahí a las Amazonas. Claro. Y bueno, más que nada el cómic trata de eso, de que él quiere, viene una gente a escoltarlo y llevarlo con una doctora que es la que más tiene claro el tema de la clonación y bueno, lo tiene que proteger para llegar a la doctora, que no me acuerdo bien en qué lugar del mundo está, creo que en Australia o la novia, él tenía que ir a ver a la novia a Australia. La novia estaba en Australia. Sí. Iba porque en el momento en el que desaparecen todos los hombres planeta, él estaba hablando con ella por teléfono y estaba a punto de pedirle matrimonio. Ah. Y quiere llegar a ella, encontrarla para seguir la conversación que no pudieron acabar. Lo que más me gustó, el mundo distópico que presenta, un mundo sin hombres, es un mundo muy interesante. Podemos pensar que con la desaparición de los hombres, por ejemplo, podría desaparecer la violencia y nada más alejado de la realidad. El mundo gobernado solamente por mujeres es un mundo que sigue dando miedo, al estilo de Walking Dead, en el que los zombies no dejan de ser la excusa para presentarnos un mundo sin regulación estatal, sin normas, sin reglas y donde se puede hacer lo que quiera, es ese mundo personalmente gobernado por mujeres. Un mundo peligroso en el que todo lo que recuerda a la época en la que viven los hombres es tenido como como odioso, se tiene que hacer desaparecer cualquier símbolo masculino de la Tierra, porque existe un grupo de amazonas en esta historia que consideran que los hombres no eran más que anuladores de las mujeres y que hay que hacer desaparecer todo lo que estuviera relacionado con ellas. A ver, la narración es muy acelerada, los personajes están muy bien hechos porque en cuatro viñetas te representan muy bien qué es lo que puedes esperar de cada personaje y te lo trazan de una manera muy magistral. El autor, que es Brian K. Vaughan, editoriales independientes, y aparte de El último hombre ha hecho también The Runaways, que no sé si habéis oído hablar de ella. No. Vale, bueno, The Runaways es la historia de unos hijos, bueno, adolescentes, que se encuentran una vez al año, porque sus padres siempre se reúnen en ese momento en una casa, y descubren que sus padres tienen poderes, pero que no son héroes, sino villanos, así que todos huyen de casa para acabar con sus padres. Uh-huh. Es una historia también cerrada, muy interesante, que te da otra vuelta de tuerca al mundo de héroes y villanos. La verdad es que es una serie que está muy bien hecha, en la que también ha participado, por ejemplo, Joss Whedon, haciendo unos cuantos cómics, y de la que se ha declarado fan. Y otra de sus series de cómics con la que ahora está en marcha, que también quiero recomendar, es Saga, que esa también la está leyendo Romina. Sí, sí, muy buena, muy recomendable Saga. A mí me está encantando, y que tiene los dibujos de Fiona Staples, creo que son brillantes, me encantan. Sí, es una serie que es muy redonda. Bueno, está ambientada en un futuro en el que los planetas han sido colonizados, hay diferentes especies y una guerra entre los diferentes planetas que lleva ya años y de la que nadie se acuerda por qué empezó. Y la historia empieza cuando dos oponentes se enamoran de bandos contrarios. Un Romeo y Julieta del futuro con diferentes razas extraterrestres sería. Sí, los cuernudos y los alados. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta mucho porque las dos recomendaciones de cómics de hoy han sido, pues, por lo que veo, lo mejor de la ciencia ficción, que logra hacernos reflexionar antropológicamente sobre quiénes somos y cómo serían las cosas o cómo estamos en este planeta. Me gusta, me llaman la atención. Y a mí lo que me gustan es que son historias ya cerradas. Claro. Es como Superman, que tiene cientos de números. Claro. Y otra es que ya perdieron la cuenta. Fáciles de leer, son como un libro, o sea, no necesitas estar metido en el mundo de leer cómics y eso para engancharte. Ya con El último hombre son 60 volúmenes, pero no dan respiro, y lees y se engancha cualquiera porque la historia está muy bien contada y los personajes, como decía Pilar, están retos. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el primer programa de Ecos a 10.000 kilómetros. Esperamos encontrarnos de nuevo dentro de 15 días, más o menos. Para comentar todas aquellas cosas que nos hacen felices, que nos obsesionan, como dice Pilar, que nos entretienen y llenan nuestro tiempo de ocio. Romina, ¿dónde pueden encontrarnos? Bueno, nos pueden encontrar en Tumblr, en www.ecos10000, el 10 con número, 10000podcast.tumblr.com, en Twitter, Ecos Podcast, y por mail, en Gmail, ecos10000, el 10 con número, podcast@gmail.com. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden, como dice una frase de nuestra canción de despedida, Small Town Moon, de Regina Spector, "Today we're younger than we ever gonna be." Hoy somos más jóvenes de lo que nunca vamos a hacer, así que aprovechar el tiempo todos. Hasta la próxima. I must have left 1,000 times, but every day begins the same. 'Cause there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave without hurting everyone that made me? Oh baby, baby, it's all about the moon. I wish you wouldn't have broke my camera, 'cause we're gonna get real old real soon. Younger than we ever baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, it's all about the moon. I left a thousand times, but there's a small town in my mind. How can I leave without hurting everyone that made me? How can I leave?